Pues arratsaldeon, o si lo estáis escuchando por la mañana, egunon. Estamos en Irola Irratia, en la 107.5 FM, y si nos escucháis desde el mundo entero o más allá, en irola.org. Bueno, pues han venido a echar la tarde aquí los compis de Quincha Susena, que es una revista añeja ya, ¿no? Pues casi 36 años tiene ya. 36 años. Sí, sí. Bien, bien. Sí, número 50 este año. ¿Y duele algo? Pues cada vez pesan más. Pesan más los años. No, las revistas. Sí, porque eso lo tocaremos, porque sois casi de las pocas, de los pocos proyectos comunicativos que seguís en papel. Y ahí resistiendo a la era de la digitalización. Pero bueno, ya nos habéis dicho que hace 36 años que surge Le Quincha. ¿Y cómo surge? Bueno, pues Le Quincha surge en un contexto muy, muy concreto, que es el de la escolaría de los años, de mitad de los años 80, con todo lo que ello conllevaba, ¿no? De agitación política, cultural. Entonces, bueno, en ese magma que incluía pues radios libres, fanzines, grupos de música, bueno, que todos recordamos. Y bueno, pues dentro de ese contexto y de que, digamos, salía, digamos, a la palestra o a la luz pública toda una generación, ¿no? Que era el baby boom, que no había sido protagonista de la transición, pero que, digamos, había un poco mamado ese ambiente y esa realidad, ¿no? Aunque no había sido protagonista, y bueno, pues de alguna manera, pues ahí rompimos un montón de gente, y bueno, con ganas de hacer cosas y con, además, con una fuerza empujando detrás, pues que era la de, bueno, pues del momento histórico, político en el que vivíamos. Y entonces, bueno, en nuestro caso, pues bueno, partimos de un grupo de gente jovencita que nos acercamos al anarquismo sin mucha trayectoria previa, ¿no? Y sin mucha formación, y bueno, nos fuimos un poco ahí fogueando, dando, digamos, encontrando contradicciones, cometiendo errores. Y bueno, pues dentro de eso, pues bueno, participamos en un colectivo libertario que se llamaba primero Arcadia y luego Iraun. Iraun era un grupo activista, bueno, pues que un poco trataba un poco de difundir la ideología libertaria, de hacer agitación, de acompañar a luchas que había en ese momento, como podía ser la antimilitarista y demás. Pero bueno, en un momento dado decidimos que era más interesante seguir funcionando como por el lado, digamos, de la contrainformación, de hacer una revista, o de tener que funcionar como un grupo activista, ¿no? Bueno, había comentado que, digamos, que el grupo Iraun fue el que creó la revista Quincha Susena. Y en un momento dado, pues veíamos que ese activismo no nos formaba o no hacía que que llegásemos a, digamos, a un desarrollo político personal suficientemente enriquecedor. Y entonces y aparte nos parecía que era más interesante participar en las luchas sociales o que estuvieran surgiendo que, digamos, de alguna manera estar fuera de ellas y agitar, ¿no? Pero sí que nos parecía interesante mantener esa parte formativa y tener un espacio en el que se pudieran recoger, bueno, pues las reflexiones que se fueran dando tanto en las luchas que participábamos, bueno, como, bueno, con nuestras propias inquietudes y demás. Nada que añadir. Sí, no. Muy bien dicho. No. Así empezó. Así empezó. Y que estabais mucha gente detrás, porque, o sea, da la sensación de que es algo muy sesudo, ¿no? Hay mucha gente dándole al coco. Pues si miramos a lo largo de todos estos años, pues sí que ha pasado mucha gente, pero nunca ha habido mucha gente a la vez, digamos. Entonces, bueno, pues lo que ha tenido de alguna manera es renovación y continuidad. Por un lado hay gente que nos hemos mantenido desde el principio o casi desde el principio, Entonces eso le ha dado, yo creo que esa continuidad que es necesaria para que un proyecto también tenga esa coherencia o esa entidad, ¿no? Con el tiempo. Pero por otro lado, el tema de que haya entrado diferente gente durante diferentes épocas con diferentes visiones o diferentes cosas que aportar, pues yo creo que también ha servido para que el proyecto se vaya, bueno, pues cuestionando, y se vaya, pues bueno, un poco rejuveneciendo, ¿no? O innovando un poco, ¿no? ¿Y ha sido dura la convivencia, la...? ¿Cuál, los cambios generacionales? Sí, los cambios generacionales. Eso es a veces para los viejunos es un problemón, claro. El problema es que a veces no hay cambio generacional. También es un problema. Sí, aquí sí. Estamos tres viejos hombres blancos, de hecho. Sí, ¿no? Sí. Eso está pasando bastante, ¿no? En los movimientos que no está habiendo cambio generacional, que es bastante preocupante, o no sé, o igual es nuestra mente viejuna también, ¿no? Que está acostumbrada a unos esquemas y no ve capaz. Bueno, en el Quincha Susana, por suerte, siempre ha habido gente que ha estado más o menos desde el principio y gente que se ha ido sumando. Entonces, bueno, más o menos hemos ido librando, avanzando, a trompicones, pero avanzando. Sí, yo creo que más que mucha gente, lo que hay es bastante gente colaboradora siempre, ¿no? Y luego hay un núcleo muy pequeño de gente, el comando de Quincha, digamos, ¿no? Uh-huh. Que hace un poco, digamos, la labor editorial o el trabajo de intentar sacar la revista adelante, con más o menos suerte, con más o menos trabajo, depende el año. Pero, o sea, yo diferenciaría mucho colaboradores externos y luego en realidad la gente de la revista, que son los cuatro pringadas, ¿no? Uh-huh. Sí, hay un trabajo de editor, digamos, y luego mucha gente que escribe, que realmente el grupo editor no escribe una parte bastante pequeña de lo que es la revista. O sea, hay mucha colaboración ahí, ¿no? Sí. Bueno, y luego hay un tema a tener en cuenta que, claro, no es lo mismo, también de cara al tema de la renovación generacional, no es lo mismo, por ejemplo, un Gasteche, en el que, bueno, pues de alguna manera es un espacio donde la gente va allí a formarse o a, bueno, pues a hacer cosas y tal, que una publicación que de alguna manera tiene una línea editorial, tiene un trabajo previo, tiene un desarrollo, un debate con el tiempo. Entonces, claro, el tema de que entrar a un colectivo, digamos, ideológico, una publicación en la que ya hay un trabajo intelectual detrás y tal, pues siempre es más complicado porque implica, digamos, yo creo que un trabajo o un periodo de adaptación igual más largo, igual más también más complicado, ¿no? ¿Ya? Sí. Bien. No, que vaya a ir interrumpiendo, cortar, no sé sí, qué. Sí, yo diría que parte del trabajo del grupo editor es buscar gente que sepa de temas para que colabore. Uh-huh. No necesariamente nosotras escribirlo. Sí, ¿no? El interés que veis que hay en diferentes ámbitos de lucha y ver ahí la gente que está aportando activamente, sí. ¿No? Sí. Sí, la verdad es que... Bueno, luego entraremos más a los contenidos. Esto es la parte más del funcionamiento, ¿no? Y luego una curiosidad, porque después de un boom que decías tú, ¿no?, de Javi, de fanzines, de publicaciones, de tal, ¿creéis que esto es una sequía total de este formato papel? O sea, yo cuando tengo Le Quincha entre manos y sigo viendo, número... Yo qué sé, sí. Número 46, número tal, 49, dices, ahí hay una resistencia. ¿Hasta cuándo? No. No se cansan. Cada vez pesa más. No, pero, o sea, hay una resistencia ahí, ¿no? O sea, porque todo se digitaliza, todo... Hay como esa doble cara, ¿no? Que por una parte parece que todo es más se democratiza, ¿no? Porque todo el mundo tiene acceso a un pequeño choco de comunicación y pero luego en realidad no es que se atomice tanto, sea positivo, ¿no? ¿O qué veis? Hombre, en nuestro caso, bueno, es claro, hay una apuesta clara por el papel, por encima de todo. Otra cuestión es que evidentemente la irrupción de internet y de las redes sociales y demás, pues bueno, además de, digamos, de una herramienta que es a nivel pragmático es muy potente, también es una imposición tecnológica. Entonces, quiero decir que en ese sentido, por mucho que nosotros, digamos, queramos apostar por el papel y seguimos apostando por el papel, lo otro está ahí y no podemos, que no podemos ver que no existe y que de alguna manera está, digamos, copando, digamos, la mayor parte del espacio. En nuestro caso, pues diríamos, ¿por qué esa apuesta por el papel? Bueno, porque para nosotros sigue siendo una herramienta muy importante, no solo porque, bueno, porque cristaliza de alguna manera en formato físico un trabajo, ¿no? Y le da una coherencia, digamos, ¿no? Porque, bueno, pues digamos, cuando tú, digamos, ves por internet cosas sueltas y tal, de alguna manera, pues bueno, a veces es fácil de que se genere una especie de, no sé, de nebulosa ahí, de temas, de ideas, de no sé qué. Y de alguna manera, si tú lo concentras en un formato concreto, pues de alguna manera estás ya dándole una entidad y una coherencia, ¿no? O por lo menos ese es el intento que haces. Por otro lado, y es una cosa que, bueno, que salió hace poco en un debate que tuvimos sobre este tema precisamente en unas jornadas que hicieron en Burgos, y ahí, por ejemplo, comentamos que el papel... el hacer un fanzine, aunque sea el fanzine más modesto, pues ya implica un trabajo de, bueno, como mínimo, de dirigirte a alguien, de hacer un trabajo, de ir a distribuirlo, de ir a un sitio a venderlo. Entonces, por lo menos se genera una red de real de gente, que hay una implicación, hay una necesidad de apoyo mutuo y demás. Y por otro, o sea, de alguna manera se construye colectivamente, ¿no? Más incluso, aunque sea una cosa muy modesta. Lo que genera yo con las nuevas tecnologías muchas veces es esa misma eficacia hace que se potencie también el individualismo, porque ¿para qué me voy a juntar si tengo, digamos, todos los medios ahí y haciendo dos cosas ya tengo ahí una difusión o un posible impacto, un hipotético impacto muy grande y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso es esa apuesta, digamos, por construir de otra manera, tiene también mucho que ver con esa apuesta por el papel. Y aparte, bueno, pues también por una cuestión de que, bueno, el papel tiene una visibilidad física, tiene una presencia y demás. Luego podemos comentar también los problemas también que lleva a editar en papel, pero bueno. Claro, esa era la siguiente pregunta, pero también una permanencia, ¿no? Porque yo, o sea, tengo ahí unas cuantas publicaciones, tengo el Equincha, tengo el Contrahistoria, que no era una Giscari que se editaba en Madrid, y todo eso yo lo tengo guardado en plan para mi hija, que igual luego se limpia el culo con él, ¿sabes? Pero es como... No sé, tiene una permanencia de... Es como una especie de dejar un testigo durante la historia, digamos, de todos los debates. No un testigo de lo alternativo, sí. De hecho, muchas revistas han cambiado de formato porque la gente no las compraba ya y les han puesto lomo y las editan en formato libro, porque eso la gente, como dices tú, lo guarda, le da otro valor. Sí que es cierto que las revistas a veces tienen un carácter temporal que la gente como de usar y tirar, y ahora, bueno, la gente se está... Bueno, parece que los libros sí que han aguantado la competencia con lo digital, y bueno, es una... El Equincha también tiene un formato alibrado ahora, digamos, por ahora alibrado. Pero porque sacáis menos números al año, antes eran más. Bueno, la explicación técnica es que la grapadora no aguantaba tantas páginas, entonces hubo que ponerle este tipo de encuadernación con cola. Bueno, yo quería soltar mi chapa. suelta. Cada uno su chapa. Quería, bueno, matizar, añadir, apostillar lo que ha dicho Javi y luego añadir algo, primero sobre lo virtual y lo físico. Creo que es muy importante lo físico. A mí me pasa mucho, por ejemplo, también, ¿no?, con cartelería. Javi lo que comentaba, con lo físico tienes que ir a un sitio, generar una red, caminar, desplazarte a un espacio, comunicar, o sea, hacer una... Sí, tal vez hablar con el que te lo vende. Sí, ¿no? O sea, sí. En cierta manera haces una red, incluso hay comunidad, ¿no? Aunque sea de alguna manera, ¿no? Entonces esto pasa mucho con la cartelería, ¿no? O sea, ya si tú tienes algo en Instagram, no hace falta poner carteles, ¿no? En cambio, un cartel físico de repente ocupa la realidad. Estás por la calle, lo ve gente que no te sigue. Uh-huh. Mandas un discurso político en medio de la rutina diaria, ¿no? Entonces, lo físico tiene un valor que igual lo virtual acabamos atrapados en nuestro propio mundo porque seguimos a la gente que nos da un sesgo de confirmación, ¿no? Eso es. Sí. Y lo segundo, que yo creo que tiene otro valor, el papel, que creo que es otro discurso muy importante de la revista, si no me llevan la contraria a estos dos, que es todo lo contrario a la inmediatez, ¿no? Cuando has hablado antes de la progresiva desaparición y aparecen medios digitales, redes sociales y demás, todo es muy inmediato. Incluso ya los ensayos y los libros van desapareciendo y todo el mundo opina y aprende en internet, y a cada tema ya hay un posicionamiento, casi se te exige que se te posiciones, que sepas del tema inmediatamente. En cambio, la de Quincha es una revista anual que pretende ser no atemporal, pero casi, que el artículo aguante tiempo y que trate temas desde una perspectiva más abstracta. Y eso le da otro valor, ¿no? El valor de la no inmediatez, ¿no? Porque la reflexión no puede ser inmediata. Y yo creo que ese es otro discurso político que tiene el papel y que tiene la revista. Yo quiero decir una cosa, que ayer conocí a una mujer migrante latina y me comentó que la semana que viene tenía que hacer un ingreso, mandar dinero a su hija, que está allí en América, en un país... Y que porque tenía que comprarle a su niña un teléfono móvil, porque había una asignatura en el colegio que era como lectura para aprender a leer, y que les habían pedido que tenían que tener todos los niños y niñas un teléfono móvil porque iban a aprender a leer en el teléfono móvil. Me quedé alucinado. Es un problemón. O sea, hasta para aprender a leer en vez de en papel, en el teléfono móvil. Me quedé aterrorizado, vamos. Sí, porque eso también te exige, claro, tú en el teléfono móvil no puedes mantener la atención durante tanto tiempo como en un artículo. El lenguaje no es el mismo en el papel que en un artículo. Y hay quien está a favor, ¿no? Que dicen, porque hay que deconstruirlo todo y tal. Pero luego también ves que hay un empobrecimiento, ¿no? Tanto de las ideas, del debate. Y luego también comentabas lo de los carteles, ¿no? Que antes era la calle. Pero es que la realidad es que... Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero las charlas que se organizan, que no se pegan carteles, que todo está por Instagram o por las redes, cada vez hay menos gente. O sea, yo tengo esa sensación que antes en las charlas que se organizaban había más gente. Se ponían carteles en la calle, en los bares, en los gasteches, en todos los sitios, pero hoy en día apenas ves un cartel, ¿no? Es verdad que tiene esa parte que es más económico, ¿no? Que te exige igual, pues, a nivel económico, sacar carteles. Bueno, en su día también se hacían a mano. Yo tengo recuerdo también de hacer carteles copiando como una loca. No sé, pero bueno, que... ¿no? No sé. Sí, vamos, que está claro que esa... O sea, no solo es una cuestión, yo creo que de visibilidad, ¿no? De la visibilidad que te puede dar la calle o las redes, sino también cómo ha cambiado la sociedad. Porque, que decía antes, se podían poner carteles en todos los bares, se podían poner, se vender fanzines prácticamente en todos los bares del casco viejo, por ejemplo, en calle Bilbao, y ahora no hay ningún bar donde se pueda vender, y la mayor parte de los bares no admiten carteles o los tienen en una zona muy determinada, en competencia con publicidad comercial. Y entonces, bueno, quiere decir que ese espacio que había, digamos, para el discurso alternativo, político, alternativo, antagónico, o como queríamos llamar, tenía su espacio también a nivel social, incluso en la calle. También en la calle hay una persecución hacia la propaganda, ¿no? Con el tema este de la pulcritud y todas estas cosas. Y entonces también contra eso hay que luchar. Entonces, bueno, eso también tiene que ver con el esfuerzo añadido, que no es, yo creo que tampoco es casualidad, que tiende a hacer las cosas de otra manera a la, digamos, a la que nos inducen, que es la vía virtual, ¿no? De hecho, lo de la pulcritud es algo que da miedo, ¿no? Empezaron con el metro de Bilbao y ese rollo aséptico, sí. Y ahora ya es como... Sí, yo quería que me, o sea, para no sonar que cualquier tiempo pasado fuera mejor, ¿no? Quiero que lo era, ¿no? Que estamos aquí mundo viejunas todos. Pero, o sea, estoy de acuerdo que, bueno, claro, vivimos en el siglo XXI, 2024, tenemos una realidad que es la que es. Y, o sea, a mí la inmediatez me parece que tiene un valor. Es decir, sí, si mañana están desahuciando a tu vecina o de repente hay un genocidio en Palestina, que podría pasar, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Y quieres hacer una quedada, pues Instagram o mover algo rápido tiene un valor. O sea, ¿no? Claro. Está claro que las redes sociales y las y que se dé un uso político de ellas está bien, pero sí que creo que lo que ha ido desapareciendo es un espacio para la reflexión, el tiempo, la lentitud y cómo se construye un discurso político y cómo se trabaja un ideario, ¿no? Eso no puedes hacerlo. Igual ha sido, ¿no? O sea, no puedes hacerlo a base de slogans, ¿no? O de tweets. Claro, porque, bueno, antes, o sea, se ha hecho, también somos hijos de donde venimos, ¿no? O sea, es verdad que antes también tú creías que era militar ir a una chosna de gestoras o ir a, me da igual, a Me Caguen y leer Viva Zapata y el México Bronco y creías que estabas militando y no era más que un eslogan, ¿no? Hoy eso lo tenemos en Twitter, pero al menos sea un espacio físico donde hablar con alguien. Pero sí creo que estas revistas y estos tiempos necesitan eso, otros tiempos. La reflexión, ¿no? Vosotros lo que el objetivo de Lequincha es avivar debates, ¿no? Echarnos unas risas también con LSD ahí. Y pero bueno, y un espacio bonito para la literatura bonita también, ¿no? Que encontramos fragmentos de libros o textos o tal que bueno, que evocan un poquito a algo más allá de lo que es el rollo sesudo de debate, tal, de leer, ¿no? Que bueno, es bastante completa, pero el objetivo de Lequincha es un poco dinamitar o agilizar o socialmente, ¿no? Porque bueno, yo os iba a decir también junto con esto, ¿qué obstáculos o qué habéis encontrado por el camino, ¿no? Porque justo antimilitarismo, cuando en Euskal Herria se decía que a la miri con los milis, de los primeros críticas que hubo cuando la izquierda abertzale hizo ese viraje hacia la oficialidad, también en el Lequincha lo pudimos leer, y lo que os comentaba antes, ¿no? En plena pandemia, en plena conspiranoia de que el Estado nos iba a cuidar y que velaba por nosotros, pues el Lequincha de repente, frente a la oficialidad y el aplauso a las 8 o la ida de olla de mucha gente, ¿no? De que daba hasta miedo, que todo era. De repente aparece Lequincha un poco pues centrando el debate en el anticapitalismo, en la globalización, en un poquito, ¿no? Ha sido esos. Yo nombro estos tres puntos de inflexión así que me parecen como importantes, ¿no? Que han sido un poco de ruptura, de decir, bueno, esto tiene muchos ángulos, muchas lecturas, y en el Lequincha pues lo proponemos, ¿no? Hombre, siempre ha sido el propósito de la revista pues trasladar reflexiones que pudieran ser útiles pues para gente, por ejemplo, que estuviera militando en historias y sin que fuera, digamos, de una manera dirigida, ¿no? Ha sido más un poco pues echar unas semillas a la tierra sin saber si esas semillas iban a luego a brotar o no, ¿no? Ha sido un poco la historia de la revista. Pero bueno, siempre ha habido como una especie de digamos, de receptor modelo, que era, pues bueno, eso, personas que puedan estar militando, personas que puedan estar interesadas o estar movilizadas o con este tipo de cuestiones sociales, para que pudiera de alguna manera ser un espacio donde pudieran encontrar reflexión que pudiera serle útil pues en la lucha concreta o para entender determinadas situaciones o determinados contextos políticos, sociales, económicos y demás. Pero eso, siempre con una actitud abierta, sin eso, porque, o sea, nosotros no nos adherimos, aunque digamos nos reconocemos herederos de la tradición libertaria, pues bueno, como hecho histórico, como forma de ver el mundo, como forma de estar en el mundo, pero no, digamos, no nos encuadramos en ninguna corriente, ni ninguna familia ni, concreta. Entonces, bueno, en cierto sentido puedo decir que somos una especie de verso libre, que lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿eh? Pues ventaja es que, bueno, pues que de alguna manera no tienes ciertos condicionamientos que puedes tener estando pues encuadrado o alineado con una determinada línea, una determinada organización. Y como desventajas, pues bueno, pues que muchas veces tienes esa sensación de solo, de soledad, ¿no? De que puedes estar ahí sin saber muy bien si lo que estás haciendo tiene alguna trascendencia o no. Bueno, que de alguna manera sí lo sabes, pues bueno, pues de alguna manera con la tirada o con cierto feedback sí lo sabes, pero bueno, que sí que es cierto que bueno, pues eres eso lo que comentaba, un verso libre ahí, que bueno, pues que muchas veces no sabes qué cómo se va. Pero como hay otros versos libres por ahí, pues entre todas, pues al final nos lo montamos. Nos echamos una mano, vamos, sí, unas a otras. Sí, yo creo que más que intentar dinamitar, yo creo que la propuesta de la revista es como hacer una lectura crítica, ¿no? De las cosas. Lo que pasa es que eso, hablando otra vez de internet y la inmediatez, como vivimos en un tiempo donde hay un casi obligación de posicionarse claramente en muchas cosas, cualquier lectura crítica parece de repente, ¿no?, dinamita, cuando en realidad no es más que una reflexión, ¿no? Sí. Yo apuntaría que también esto tiene que ver un poco con el origen de Quincha Susena como fanzine, que surge en la segunda oleada de fanzines, después de una primera oleada que es como va a romper con fanzines que, pues, que intentaban, bueno, decían, pues, los típicos artículos pro, ¿no? Pues, joder, el feminismo, cuando no había mucho de ese tema, pues básicamente eran como muy, bueno, pues el antimilitarismo está muy bien porque esto y esto, el feminismo está muy bien porque esto y esto, la ocupación está muy bien porque tal, tal, tal. Entonces el Quincha surge como en una segunda oleada de fanzines en el que ya un poco ese rollo más apologético estaba igual cubierto y decías, bueno, igual también hay cosas que no están tan bien en estos ámbitos, ¿no? Entonces también surge un poco como crítica de la crítica, y yo creo que en esa línea se ha continuado en el Quincha, ¿no? Como también una reflexión sobre los propios movimientos, bueno, eso es lo que iba a decir. ¿Y habéis algún momento habéis pensado, ¿no?, ibais a sacar algo y decir, joder, esto no sé si va a tener buena acogida, si nos va a venir la vuelta, si... Sobre todo en la sección de humor. ¿Qué? No, pues que es una broma. Hombre, si hay momentos o coyunturas en las que no sabes muy bien qué efecto puede tener lo que publiques, ¿no? Digamos que si haces una crítica, bueno, en algún momento ha habido al devenir de la izquierda abertzale, como pues en un momento en que está la lucha armada y a tope, no sé qué, o que está, bueno, claro, son situaciones en las que no sabes si puede haber alguien que, bueno, seguro que alguien que le molesta, pero sí, pero bueno, que pueda haber una reacción o una consecuencia o bueno, alguien que te, sí, bueno, que te veta, ¿no?, que te responde de manera, bueno, lo que sea, o con otros temas, pues bueno, también pues hemos trasladado reflexiones críticas sobre otras cuestiones, puede ser la ocupación o el feminismo, otras historias, y bueno, pues sí que son muchas veces temas sobre los que cada vez más me da la sensación de que se establece como una especie de deber ser y deber decir, cómo se tiene que ser y cómo se tiene que decir. Y entonces, pues bueno, si te sales de eso, pues siempre es posible que haya, digamos, una respuesta, una reacción. El tema es que, bueno, en general no hemos tenido, bueno, sí que hemos tenido conflictos alguna vez puntuales, pero no, por lo general no hemos tenido grandes problemas. También sobre todo porque yo creo que como se trata de material de reflexión en general, pues bueno, suelen ser textos trabajados, reflexionados, y en los que, aunque haya críticas, de alguna manera también hay, no sé cómo decirlo, un cierto respeto, ¿no?, a la hora de hacer la crítica, ¿no?, tratando de alguna manera también de ser constructivos, ¿no? Por ejemplo, una cosa que solemos evitar es las críticas ad nominem, ¿no?, en el sentido de criticar a determinada organización o a determinada persona, sino que yo creo que es más interesante hablar de hechos, ¿no?, criticar hechos o criticar dinámicas o criticar historias, que criticar a una a un algo concreto, una sigla concreta o una persona, porque yo creo que muchas veces se acaba difuminando la crítica o se acaba centrando en a quién te diriges y no en lo que dices, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que también es algo que yo creo que ha sido, yo creo, un acierto de esa manera de enfocar la crítica, ¿no? Sí, bueno, y luego que no nos leen, y Dios, entonces no hay mucho peligro. Sí, esa es la sensación, que no nos leen, ¿no? No, digo a nivel de dinamitar mucho, o sea, también con... Bueno, no sé cuánta gente nos lee. No. Menos que el correo, seguro. Seguro. Hombre, lo que tiene una publicación es que sabe, así como una radio libre, por ejemplo, claro, lo echas a las ondas, la emisión a las ondas, y no sabes cuánta exactamente... Bueno, supongo que hay métodos de medir, sí, también. Pero bueno, que igual es más difícil, pero una publicación sabes cuántos has tirado, sabes cuántos has vendido, y bueno, más o menos luego esa difusión la puedes ampliar un poco más, porque sabes que llegas a determinados espacios que son colectivos, pero bueno, que sabes, puedes tener una idea más o menos aproximada de qué impacto. De todas maneras, o sea, nosotros ya partimos de la idea de que somos una publicación cuyo objetivo es más cualitativo que cuantitativo, o sea, por muchas razones. Por un lado, pues porque es un tipo de material que hoy en día pues tiene un mercado limitado, ¿no? O sea, no solo por la, digamos, por la orientación ideológica, sino porque, bueno, pues el momento social en el que estamos y demás. Y el factor humano, ¿no? También, que factor sois humano, vosotros, sí, ¿no? Los que... Sí. Pero digo que nosotros ahora más o menos tenemos menos de la mitad de la tirada que hemos tenido en otras épocas. Menos de la mitad. O sea, ¿creéis que el viraje digital de la sociedad está...? No creo que solo sea lo digital, sino también yo creo que han cambiado la sociedad también, los intereses, y por ejemplo hay cosas como la distribución alternativa que ha decaído mucho en los últimos tiempos y determinados espacios, y luego nosotros un poco siempre hemos apostado por la distribución alternativa, ¿no? Con todas las consecuencias. Y el problema de eso es que dependemos de la salud del movimiento, ¿no? Entonces, si el movimiento está peor, pues eso también se nota en si las infraestructuras, digamos, del movimiento están en crisis, pues de alguna manera nosotros también eso se traslada a, pues, por ejemplo, a la tirada o a la capacidad que tenemos para buscar textos o para conseguir colaboraciones, la renovación de determinadas cosas, bueno, eso. Y bueno, pues eso se ha visto en los últimos años, por ejemplo, no solo por el tema digital, sino por eso, por la prácticamente desaparición de lo que era la distribución alternativa, por distribuidoras alternativas, todo este tipo de cosas que durante los años 90 y hasta principios de 2000 hubo una red en todo el estado bastante potente y que estaba al servicio de todo este mundo alternativo de no solo en cuestión de publicaciones, sino de música y demás, ¿no? Pero bueno, que los cambios sociológicos y los cambios políticos y bueno, y un momento en el que vivimos que de alguna manera sería una crisis, ¿no? Una crisis no, en el sentido también de transformación, de ir hacia otro lado, pues bueno, se nota, ¿no? Y bueno, y eso en ese sentido, pues bueno, pues sí que evidentemente es una publicación, ahora mismo Lekin Txasusena, que no tiene, digamos, la capacidad de difusión física que tenía hace un tiempo. Por ejemplo, en el casco viejo de Bilbao es que no hay ya ningún bar. Desde el cierre Malatesta ya no ningún bar donde se pueda comprar, por ejemplo. Ah, no, ¿eh? O sea, es un reflejo de la situación. Hostia. Sí, bueno, y luego lugares históricos de Madrid donde se vendía un montón también han desaparecido y eso no tiene sustituto tampoco. Bueno, sí. por otro lado, digo, por no ser todo negativo, hay una cosa, lo que decíamos también con la supervivencia de los libros, había una cosa que juega a nuestro favor, no sé si evidentemente no para compensar al 100%, pero es, por ejemplo, la apertura de bibliotecas asociativas en muchos lugares, incluso cierto boom, entre comillas, de las librerías, ¿no? En Bilbao, por ejemplo, en los últimos tiempos contra todo pronóstico, han abierto 4, 5, 6 librerías, ¿no? Sí, ¿no? Ahí está Anti, Luis Michel. Entonces, bueno, pues eso es una, digamos, una ayuda que ha venido un poco a compensar esa crisis de bueno, pues de un modelo anterior que, bueno, pues que está reconfigurándose. No sabemos si para surgir de otra manera, para morir en parte, bueno, eso está un poco ahora mismo en proceso, ¿no? Vaya, a mí me da pena, ¿eh? Porque la agilidad de la calle, en ese estado siempre el Equincha se compraba en el Equincha. Sí. Claro. Y se sigue, ¿no? Ahí se sigue... Sí, sí. Bueno, en la Rico de Sestao también se ve. Bueno, pero ya no hay Rico. Ya, por eso. Ya. Pero digo que en su día, en Sestao... Bueno, en su día, en Sestao se vendía en 3-4 sitios. Sí. Se vendía en Erandio, se vendía en Guecho, se vendía en Romo... Se vendía en un montón de lados que ahora, pues, no se vende porque no hay sitios físicos donde dejarlo, ¿no? Sí, porque para la persona que tiene un negocio es una molestia, porque normalmente te lo dejan, o sea, no cobran por tener estos discos o estas publicaciones, entonces pues es un incordio y al las final... Las huchas... Dice, mira, me lo quito y ya está. Sí, bueno, yo creo que también es un signo de los tiempos, lo que hablamos antes del lomo y de que muchas revistas habían pasado a formato libro. Creo que también, o sea, dice mucho eso, que ahora es mucho más fácil que la peña te compre la revista en Luis Michel que en un bar de Somera. Entonces, bueno, pues habla también de la época en la que toca, ¿no? A quién va dirigido y quién sigue leyendo estas cosas y dónde se mueve, ¿no? Sí, es verdad, es cierto, antes en un bar tranquilamente te podías comprar cosas formativas y es verdad, ahora tienes que ir ahí, vas más a piñón, ¿no? Ahora, claro. Es curioso. Ahora hay que ir a Liprex. Y cara a futuro, ¿cómo os veis? ¿Cómo os situáis con la revista? ¿Con todo esto? Pues sí, cada año es un drama. Cada año es un drama. Hay que ser honestos, cada año es un drama. Sí, hay que ser honestos, es verdad. Bueno, a futuro ahora estamos preparando el aniversario. El número 50 y 35 años, o bueno, 36. 36, sí. Y pues igual hacer unas pequeñas jornadas con alguna charla, concierto, bueno... Estaría bien, a ver si la charla juntas más de 15. Seguro. Bueno, ahora se produce el fenómeno ese de que hay muchas charlas en las que va poca gente y de repente haces una charla que no cabe la gente. Sí. No sé, es también signo de los tiempos. No ya. Nunca se sabe. Pero sí, está a puntito de caramelo la nueva, así que ahí sigue. ¿No? Sí, estamos en ello. Como siempre es un parto largo y doloroso. Pero bueno, que la historia es que mientras veamos la necesidad, pues sí que está ahí el impulso, ¿no? Que hace que salga, ¿no? El número finalmente, ¿no? Y siempre, o sea, hay muchos momentos por eso, porque, bueno, somos pocos, cada uno con sus historias personales, la dispersión, no sé qué, cada uno con... Entonces, nos vamos haciendo mayores, tenemos menos frescura en ciertas cosas y entonces, bueno, que y luego el proceso de elaboración, que bueno, hemos comentado, el proceso de elaboración de una publicación en papel es muy, o sea, es complejo, implica eso, reunirte, implica darle muchas vueltas, tener en cuenta un montón de cosas. Pues bueno, de cómo lo vas a presentar, el tema, cómo trabajan los contenidos, unos contenidos que igual, yo que sé, en la red, eso, como comentamos, igual es una cosa más rápida, en un momento puedes tener menos preocupaciones por cómo sale y tal, pero aquí, claro, si esto va a quedar luego, digamos, ahí fosilizado, y entonces sí que hay también una preocupación de trabajar el texto, de darle vueltas y demás, ¿no? De buscar una estética que sea atractiva, de buscar imágenes para ilustrar los textos, bueno, todo ese tipo de cosas que juntadas, pues bueno, implican un trabajo muy, muy considerable que evidentemente haciendo una publicación online, pues todo eso te lo quitas, ¿no? Pero bueno, que bueno, por lo menos de momento, como diría tal, revista. Bien. Pero bueno, es que Claro, tiene que seguir porque si no, o sea, se quedarían huérfanes todos estos sociólogos y punkis enfadados con el mundo que tienen que escribir 10 páginas sobre antidesarrollismo o sistemas de dominación. Si no, ¿qué iba a pasar con ellos? Alguien les tiene que dar un espacio. Sí, ¿no? Alguien les tiene que dejar una habitación. Esa es la labor de la Quincha, en realidad. Después de 36 años, yo he traído una al Discari, una revista de hace 20 años, del 2004. Y os comentaba antes, ¿no? Antes de empezar la entrevista, que los temas que proponéis de hace 20 años están como muy, muy, muy de actualidad, ¿no? Y luego me decís, ¿no? Porque aquí proponéis el antimilitarismo en su encrucijada, contrainformación entre lo real y lo virtual, crítica a la sociedad en red, son las ONGs la industria de la solidaridad, Gizarte honetatik atera bakean utzi gabe, sobre la comercialización del punk. ¿Qué año es este? 2004. 2004. 20 añazos. Y cada uno de los puntos, porque el antimilitarismo, aunque ya es un debate que parece que está ya como superado, ¿no? Más o menos. Bueno, está superado el tema del servicio militar. Eso el antimilitarismo. Es. Pero la sociedad, ¿no? O sea, como que reclama esa protección y, ¿no? O sea, que nos queremos la protección del Estado. Entonces, cada uno de los puntos que proponéis es que está de actualidad. No sé qué, después de 36 años, veis que está cumpliendo objetivo, le quincha. Bueno, como decíamos antes, yo creo que esto, el tema de la inmediatez, ¿no? Pero creo que dice más de Euskal Herria que de la revista, o sea, que sigamos en estos sitios, ¿no? Es verdad. Bueno, por otro lado, hay cuestiones que una y otra vez, quiero decir, que el capitalismo no, por desgracia, no se ha caído, o bueno, menos, no se ha caído de la manera que nosotros creíamos o queríamos, y entonces, claro, hay temas, hay cuestiones que se van, que bueno, que se van repitiendo y reformulando, ¿no? A nivel, por ejemplo, bueno, de hecho, para el siguiente número, uno de los temas que vamos a sacar, y un poco intentando ligarlo con la situación actual, es el tema de que ahora se ha cumplido este año el 35 aniversario del comienzo de la insumisión, y también dar una visión en perspectiva, ¿no? de estos 35 años, ¿no? Y de alguna manera, pues terminando en este presente, que a cierto sentido es bastante desolador, teniendo en cuenta que las guerras no solo no se han acabado, sino que, bueno, estamos en un periodo de aceleración de estos procesos. Entonces, bueno, y con otros temas igual, quiere decir que en 2020 había cosas, lo que decíamos, la sociedad red, pues igual estaba incipiente, y bueno, era una crítica también incipiente a eso, pero bueno, ahora ya, de alguna manera, ya tenemos esa capacidad de ver lo que ha supuesto, lo que está suponiendo en nuestro hacer concreto político y en nuestro vivir cotidiano, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, hay siempre como temas troncales, ¿no? Y bueno, que se han ido, y o sea, por un lado que se han ido repitiendo, y por otro lado también hay cuestiones que por nuestra parte han sido buscadas, ¿no? Quiero decir, la cuestión de, por ejemplo, de la crítica antiindustrial o antidesarrollista o como queramos llamarla, pues ha sido uno de los puntales de la revista precisamente desde el principio, ¿no? O la cuestión de la represión, de todo lo que supone ello, tanto a nivel policial como carcelario y demás. Otros aspectos como puede ser la organización, cómo nos organizamos, ¿para qué? ¿Qué contradicciones tiene el juntarse, el hacer cosas y tal? Bueno, han sido otras cuestiones. Bueno, aparte de los análisis más de coyunturas determinadas, pues tanto de Euskal Herria como del mundo, como de, bueno, cuestiones como han podido ser luchas concretas como la insumisión, la lucha contra el TAP. Y bueno, eso ha sido un poco siempre nuestro interés, ¿no? De estar un poco ahí un poco al loro de las cuestiones que estaban ahí cercanas, en el sentido de que eran luchas que cuestionaban el orden establecido, pero desde una perspectiva afín, ¿no? Una perspectiva antiautoritaria y demás, ¿no? Entonces, siempre ha sido ese interés. Entonces, bueno, de alguna manera es inevitable que se vayan repitiendo las cosas, aunque bueno, siempre surgen temas nuevos. El tema es que, bueno, pues sí, de fondo siempre están ahí, ¿no? O sea, se han enquistado las luchas, porque ahora que has comentado lo del TAF, joder, yo tengo el recuerdo de que era un movimiento que estaba como muy creciendo, y ahora está ahí como, ¿no? El TAF sigue, bueno, sigue adelante, el TAF ahí siguen agujereando, siguen reventando, pero la gente, ¿no? Como en todos los movimientos, cada vez menos, ¿no? Que se enquistan los... ¿Qué opinión tenéis ahí? Bueno, todas las luchas tienen sus momentos álgidos y sus momentos de, pues no sé, de decadencia, ¿no? Y bueno, con la lucha contra TAF, evidentemente, cuando ha sido una apuesta estratégica de las élites vascas, ¿no? Y entonces, bueno, pues era una lucha muy complicada. De todas maneras, el hecho de que de alguna manera se ha impuesto ya el proyecto y que vaya para adelante de una manera decidida, pues bueno, ha supuesto pues una cierta crisis y decadencia del movimiento. Pero todo esa lucha que ha habido, ese proceso de lucha y ese aprendizaje y esa experiencia, tiene su, no ha quedado tampoco en el olvido. Luego tiene su traslación a otras luchas, y hoy en día, pues bueno, pues por ejemplo, ahora mismo con el tema de las eólicas o de los macroproyectos energéticos, han surgido también en el nivel de Euskal Herria pues una coordinadora, y en un montón de pueblos han surgido colectivos y demás, y bueno, pues también bueno, pues es una manera en que esa lucha contra el monstruo pues se reconvierte en otras formas y bueno, y en otro tiempo, ¿no? Sí, no, de hecho hicimos uno, bueno, en mi opinión, uno de los mejores artículos en bastante tiempo de La Quincha, era una especie de resumen de toda la lucha contra el TAP, y te lo lees y es fabuloso. Bueno, estamos haciendo publicidad. Así no, que... esa... y... nos pagan, ¿no? No mucho. No. Y sí, el tema de estas luchas tienen momentos, van desapareciendo, algunas vuelven, otras no, y generan mucho cansancio, pero como dice Javi, se aprenden otras cosas, ¿no? También al hacer esa reflexión de 30 años, ves modelos de trabajo, asociaciones, historias fallidas, grupos, reformaciones, reformulaciones, y bueno, pues todo eso es una historia que da para las siguientes luchas, ¿no? Y luego también, bueno, las visiones. No es lo mismo Iparralde que Ugalde, ¿no? En Iparralde les ha ido un poquito mejor. Sí, de hecho. Contra el TAP, por ejemplo. Sí, bueno, y parece que Iparralde, como que así como en Ugalde ha sido una cuesta abajo que alucinas, Iparralde, chiri chiri, ahí están remontando, y a mí me parece que tienen ahora un florecer del movimiento que así muy bonito. O sea, creo que tenemos mucho que mirar a Iparralde, la verdad. Vamos a estar ahí el 31, creo, ¿no? En el Lego Sempere. Con el puesto en Lekincha, que hay una asoca. A Chic. Ah, mira, bien. Nos han invitado, ya ves. Yo creo que también, pues, ¿no? Haciendo lecturas políticas, lo que acabas de decir de Iparralde, bueno, también habría que especificar que cada provincia o lo que sea, ¿no? Pero tiene mucho que ver porque su situación igual es más extrema que la del sur, ¿no? Que a nosotros al final, como no acabamos más que ir de turistas, ¿no? A ver los baserris bonitos y los pimientos de Ezpeleta y qué bonitos que hablan en Ainhoa o en Sara, ¿no? Pero en realidad, claro, o sea, es una situación mucho más difícil, donde de repente hay un montón de generación de peña que no puede vivir en sus pueblos, ¿no? O sea, es todo para el turismo, independientemente de que esté centralizado y te tengas que ir a estudiar, si no vas a Donosti, te tengas que ir a Pau, a Burdeos o lo que sea. Hay toda una generación desde hace 20 años que no puede, en Lapurdi no se puede vivir ya, ¿no? Entonces yo creo que eso también ha florecido en un montón de otras luchas y maneras de asociarse, que a nosotros hemos tenido otro tipo de crisis capitalistas, pero es muy diferente a la situación de Lapurdi, por ejemplo. Sí, luego también quizás ahí haya, no sé, una vivencia del capitalismo más lenta. O sea, ¿no? Aquí en Euskal Herria y sobre todo Vizcaya, como que es algo... que va muy rápido, que es como una rueda de hámster tremenda, porque la situación de la gente de aquí tampoco es que sea mucho mejor. No, claro. Esa gente no puede vivir en sus pueblos, pero aquí, hostia, terminas pedaleando para Globo. Claro. Entonces, yo qué sé. Aquí la gente se va a Burgos y a Cantabria. Sí, bueno, pero sí, es decir que hace 10 años estaban poniendo petardos en inmobiliarias. Sí, claro. Que sus objetivos no es la casa cuartel, ¿sabes? Es una inmobiliaria. Entonces, su realidad igual es diferente a nivel asociativo, de trabajar o de generarse. Hay que mirar a Iparralde. Hay que volver a... Que siempre hemos pensado igual, de que íbamos ahí como... pero... Puede ser. Sí, yo siempre he tenido esa sensación, ¿eh? De que teníamos la chulería, la gente de Igualde, que éramos, bueno, lo mejor. Pues no lo sé, si tenéis algo que añadir, si... No sé. Bueno, no hemos hablado que tenemos una página web. Ah, aunque sea para que... Ya has estropeado el discurso. Si alguien quiere contactar o ver algún número atrasado o así, pues bueno, puede ser una forma. Claro, ahí tenéis todos los artículos a disposición, o sea, todos los equinchas están ahí, tú metes... Sí, buena parte no está todo, pero buena parte. Lo que, bueno, sí que es en nuestra web, sí que tiene una curiosidad, que es una web con bastante poco mantenimiento, y entonces lo que hacemos en general es, una vez que sale el número, dejamos un tiempo prudencial para que se distribuya en papel bien y para que tenga una difusión en papel que nos parezca adecuada, y una vez pasado ese umbral, pues ya subimos los textos del número a la web. Pero bueno, siempre, como decía al principio, la apuesta por el papel es primero, y el esfuerzo mayor es ese, el de distribuir en papel y hacer ese esfuerzo, que bueno, que luego estaría el debate de qué es más efectivo y qué es menos, pero bueno, que ese es un debate diferente también, ¿no? Sobre qué es efectividad, qué no es efectividad, bueno, lo que decíamos, lo cualitativo, lo cuantitativo y demás, ¿no? Pero bueno, sí, es un debate... O sea, tienes interesante, ¿no? Es que tú tienes algo entre las manos que es palpable, que es físico, y no sé, a mí me da un poco de sensación de libertad, y el teléfono no me lo da. Claro. El teléfono tengo que pasar un filtro, tengo que pasar unos peajes que aquí, pues no cogiendo el equincha y leyéndolo, no lo tengo que pasar. O sea, sí, no, también añadir eso, que al final... suelen ser 150, 180 páginas, o sea, es más gordo que la mitad de los libros que se venden en clubs de lectura y libros de anagrama que se publican ahora, por 7 pavos. Eso te iba a decir, dos cañas. Y que no somos tan petardos, o sea, que hay un montón de cómics, crítica literaria, hay cosas divertidas, está el famoso LSD. No sé, está bien, y tienes un año para leerla. O sea, a nada que vayas al baño un par de veces, yo ya te la has leído. Es algo, a mí, yo pienso que hay que, no sé cómo, porque la verdad es que el cómo es muy difícil, el decir, bueno, cómo poder impulsar este tipo de proyectos que siguen siendo una resistencia a todo lo que está viniendo, ¿no? Esa inmediatez que decíais, que también te lleva al discurso único, ¿no? Y no se me ocurren cosas. Yo siempre que puedo, hicimos un programa anticarcelario, traje hincha, porque había una entrevista sobre la... ¡Ay! Ahora no me sale el nombre. Bueno... siempre sirve, siempre tienes un equincha que puedes coger algo de referencia, que puedes a partir de ahí darle una vuelta. El equincha que traje de la Copel, entonces siempre le puedes, siempre hay una equincha por ahí que te puede dar un pie para hacer algo. O sea, yo pienso que vamos, es un tesorito. Sí, yo creo que lo mejor de la quincha que se puede decir es que si la pillas, va a haber un artículo que te va a flipar y va a haber un artículo que te puede picar, entonces Con eso ya te vas apañando. Sí. Es verdad. Sí. Pues no sé, ahí lo dejamos aquí, como queráis. algún tema que queráis que suene en la entrevista. Bueno, daros las gracias por la entrevista. Y hola, Irratia, un placer estar aquí, como siempre. Sí. No sé si alguna... O sea, esto está también a vuestra disposición, siempre. Y que para mayo sale. Que, mayo. Que sí, que aguanten. Les queda mes y medio para terminarse el tocho del año anterior. Y ya en mayo vamos con la nueva. ¿Y veis gente, gente joven que pueda que le mueva esto? Tú que tienes un hijo así, no precisamente tu hijo, pero porque los hijos ya sabes que... Pues sí, cierta gente que se está acercando ahora pues a espacios y tal, sí que hay gente que se la pilla o que te escribe y tal, pero bueno, que sí que hay un porcentaje importante de gente que ya es gente con cierta edad o que gente que ya tiene cierta trayectoria, o bueno, luego también eso, hay gente que en un momento dado pues eso, se pilla la revista, lo deja un tiempo, luego lo vuelve a pillar, bueno, como bueno, una trayectoria tan larga, pues bueno, también dentro de lo que es la trayectoria personal de cada uno, pues hay, o bueno, pues a mí hay gente también decía, para mí el Quincha Suena fue algo revelador y tal, pero ahora ya como lo tengo como superado, ¿no? Bueno, también, que sé, luego a cada uno pues lo vive y lo interpreta de una manera diferente. El tema es que en el momento que te acerques te resulte útil e interesante, ¿no? Esa es un poco la apuesta, el deseo y por lo que hacemos yo, el esfuerzo este muy grande que hacemos para sacar cada número, ¿no? Detrás hay un trabajo, ¿no? grande. Sí, yo creo que es difícil de expresar con palabras todos los matices de lo que es el proceso de elaboración de una publicación de este tipo, porque no es solo las horas que metidas ahí, sino es el tiempo de pensar, los agobios, bueno, un montón de cosas ahí que eso al final suman. Sí, aparte de lo que es obvio, que es el trabajo para hacer la revista, es el trabajo para hacer actividades para financiar la revista, ya, que no hemos dicho, pero no tiene ningún anuncio, ni sí, ninguna sí, ayuda, sí, ni nada, vamos, es todo a pulso. Entonces, sí, claro, sí, hay que... Bueno, y luego hacer también eso, pensar los temas, ¿no? Porque eso es otra cosa también que es un tema de los tiempos, ¿no? Que en los años, cuando salió la revista... No iba a decir que la gente se pegaba por mandarte cosas, pero digamos que ya eras una referencia y como no existía la red, no existía otras cosas, pues la gente te mandaba cosas, tenía súper en cuenta y tal, y buena parte del número te lo hacían ahí, ¿no? Te venía y tal, tú solo tenías que seleccionar, ¿no? Y ahora estamos en un punto diferente, que tienes que muchas veces que comerte la cabeza un montón, darle un montón de vueltas, no solo a ver cuáles son los temas realmente que es realmente hoy en día lo fundamental, ¿no? Porque también vivimos en una sociedad con tal bombardeo de informaciones y de temas que muchas veces es difícil saber qué es realmente lo importante, ¿no? Entonces muchas veces solo la labor esta de intentar ahí separar la paja del trigo, digamos, ya es muchas veces agotadora, ¿no? Y en este momento nos pasaba que yo en un momento tenía la sensación de que no sé muy bien qué vamos a sacar, como no sé muy bien cómo hincarle el diente a una realidad social que es muy muy compleja, muy compleja. Vivimos, yo creo, en un mundo progresivamente más complejo, entonces es muchas veces difícil saber cómo enfocarlo, de qué manera, ¿no? Hay un montón de variables, un montón de historias diferentes, han surgido un montón de cosas que, bueno, pues que todo va muy rápido, ¿no? Que es otra de las cuestiones que hace que también, que muchas veces te descoloques un poco, porque se están produciendo transformaciones muy grandes y muy rápidas. Y ese, yo creo, es un poco el signo de esta época, ¿no? Como pasó, bueno, lo de la COVID, por ejemplo, ha sido uno de esos momentos, ¿no? De un cambio profundísimo y en un periodo de tiempo muy corto. Entonces, claro, ese tipo de situaciones te pone una especie de, no sé cómo decirlo, de ante... Una especie de abismo, ¿no? De no saber muy bien qué... Sí, además como que se desactualiza todo enseguida, ¿no? O sea, porque cambios tan profundos como lo de la COVID o Ucrania, que sigue ahí, ¿no? o sea, las consecuencias las seguimos pagando muchas veces, pagando con dinero, porque todo ha aumentado de precio, y otras muchas veces pagando con nuestra seguridad, pues a costa de, ¿no?, de cosas que aceptamos, y no se reflexiona sobre ello, ¿no? Es algo que es bastante... Tú hablas con la gente de... Yo qué sé, de la COVID, ¿no? Y de todo aquello que pasó, y el pasaporte, y que por el balcón la gente te espiaba, y todas esas cosas, y parece que ha sido como algo que ha pasado, o lo de Ucrania, ¿no? Que ahí siguen, el conflicto sigue, la guerra sigue, las consecuencias las estamos pagando, las está pagando la sociedad, bueno, pues ucraniana, la gente del Donbass, y no... ¿no? Es como siempre en frío, ¿no? Incluso ahora también con lo de Palestina, ¿no? Me parece que... En cambio ahí, con lo de Palestina, sí que es verdad que gracias a las redes estás enterándote de las cosas, porque si no, no te enterarías. Tiene como esa doble... Sí, lo que hemos comentado. Sí, sí, es, evidentemente es una herramienta potentísima a nivel de... Bueno, de difundir información y de... Y de, bueno, eso nadie lo duda. Por eso decía al principio que, bueno, que por un lado es una imposición, pero por otro lado es una herramienta muy muy útil. Eso está claro, ¿no? Nadie lo duda. El tema es eso, que hoy en día, lo que decíamos, hay tal cantidad de información sobre todo que es difícil situarse. Y claro, y luego por otro lado, en nuestro caso, no solo es situarse, sino situarse con una perspectiva determinada. Y para eso tienes, nosotros que no somos, digamos, expertos en muchas de las cuestiones, ¿no? Somos más periodistas que otra cosa, pues tienes que buscar referentes, ¿no? Y muchas veces eso es lo que cuesta encontrar, referentes que se sitúen en una línea o en una afín, digamos, ¿no? O que pueda hacer una interpretación de determinadas cuestiones que sea afín, digamos, a tu manera de ver el mundo, de y eso es lo que, aunque digamos tenemos referentes o gente de la que podemos acudir para determinadas historias, pues sí es cierto que hay muchos temas nuevos o cosas que surgen que, claro, te ves ahí como a quién tiro, ¿no? ¿A quién le pregunto? ¿A quién? Como por ejemplo, Ucrania, que has dicho. Ucrania. ¿No? Mira, por ejemplo, había cuando podíamos conseguir gente antimilitarista, anarquista, bielorrusa, rusa, que igual podían haber dado un punto de vista, pero no teníamos peña como desde Ucrania para dar lo otro. Entonces, al final, es un tema que casi no hemos tocado, porque nos costaba encontrar referentes, digo, a nivel desde allí, ¿no? De dar, bueno, se ha pasado con Kurdistán, con el Brasil de Bolsonaro, con un montón de sitios, que hasta que encuentras a alguien que, o un colectivo que digas, por aquí sí, es complicado, ¿no? Sí, luego tienes que hacer una labor un poco de, sobre todo cuando en las realidades cercanas, pues tú puedes conocer y tal. Sí, el termómetro eres tú, claro. Pero claro, pero igual te llega algo de un colectivo, lo que sea, libertario, ante el capitalista de no sé dónde, y claro, dices, esto, claro. ¿Qué fiabilidad tiene? Claro, eso es, ¿no? Sí. Entonces esa es la cuestión, ¿no? Que todo sea... Se ha abierto tanto el abanico que, claro, es... Y claro, si simplemente es difundir noticias y tal, pues bueno, estás ahí. Pero si lo que quieres es eso, lo que decíamos, un poco tratar de generar un referente a nivel de reflexión o de debate, pues bueno, ese es el reto, bueno, y para eso estamos también, ¿no? Si fuera, nadie dijo que fuera fácil. Pero hay joyitas en este número, ¿no? En este número hay alguna joyita, sí. ¿Sí, adelantar algo? Pues va a haber, lo que comentaban de sobre el 35 aniversario de la insumisión, desde una persona que... de Donosti, que ha estado, bueno, que es parte del movimiento antimilitarista desde la época de la insumisión, pues va a hacer una reflexión sobre un poco personal, pero bueno, que hace un recorrido sobre todo lo que fue la lucha antimilitarista, cuáles fueron los elementos en las organizaciones, los elementos, las tensiones que surgieron ahí, bueno, todo esto, pues en estos 35 años, y hasta la actualidad, bueno, un poco situándose al final, cuál es un poco el panorama actual en... Y luego, bueno, pues va a haber cosas sobre el tema de cuál es el rol de Europa en la coyuntura actual, ¿no? Esta Europa que es, por un lado, totalmente dependiente de los dictados de Estados Unidos, de la OTAN, pero que, por otro lado, se vende como referente de los derechos humanos y un montón de cosas, y bueno, y se está viendo, bueno, pues toda la transformación que está viendo ahí, pues bueno, le encargamos, buscando también mucho, encargamos a un par de personas que están en un observatorio ahí, bueno, pues que hicieran algo, y bueno, eso va a ser. Bueno, también vamos a sacar algo sobre el tema del el feminismo, el punitivismo desde el punto de vista feminista, una visión así crítica, y bueno, hay más cosas. Ahora mismo me estoy un poco... Hay cosas, sí, eso, el feminismo punitivista, sobre todo en espacios liberados, que es lo que hablamos, o sea, hacer crítica sobre nosotros. Está también la situación actual en Chile. Sobre todo, ya cubrimos lo de la revuelta, pero sobre todo el tema de la represión en Hualpapu con todo el pueblo mapuche y los intereses capitalistas contra el pueblo mapuche, que también es gente de allí. Hay unas cuantas, bueno, cosas. Sí, luego vamos a sacar también un par de textos bastante trabajados sobre el tema de del espionaje a los movimientos sociales, bueno, en general sobre todo el aparato de control social basado en la tecnología y en, bueno, que es un poco a raíz de todo esto que surgió con lo de Pegasus y demás. Pues bueno, hay una gente que hace un programa que, bueno, redifundís en la Irola, que se llama Menos Lobos. Pues eso va a hacer un par de textos, uno sobre el tema de eso, del espionaje, y otro sobre el tema de la infiltración en los movimientos sociales, ¿no? Que es otra cosa de las que han estado bastante de actualidad en los últimos tiempos, por desgracia, ¿no? Sí. Luego, hablando de... que hablabas antes de temas recurrentes, atemporales y que se repiten, hay una entrevista inédita a Mújica del año 95, que alguien diría, ¿esto para qué? Bueno. Pero claro, era justo cuando recién salido de la cárcel y se convierte en senador. Entonces es todo su discurso de... abandonar el camino armado y utilizar la vía institucional. Entonces pensamos que en el contexto político del país en el que vivimos podría ayudar a hacer reflexiones a otra gente, aunque hemos dicho, como son temas atemporales, parece ser que igual en 2021 a alguien le puede sonar esa idea de abandonar luchas armadas y caminar hacia la socialdemocracia, no sé, igual un poco, igual, ¿no? Solo. Bueno, luego, por supuesto, hay pues los típicos artículos de análisis de la coyuntura vasca o de la coyuntura general desde la perspectiva vasca. También hay un texto que nos han propuesto también sobre el tema del rol del trabajo en el mundo actual, ¿no? La transformación que está teniendo el trabajo en la sociedad capitalista, el impulso de la digitalización, que supone eso a nivel práctico y demás, ¿no? También vamos a sacar algo sobre el tema de Perú, de, bueno, las luchas que hubo después del golpe de Estado que hubo contra, bueno, primero el autogolpe y luego, digamos, después el golpe contra el autogolpe que hubo en Perú. Bueno, también nos pareció interesante porque, no solo por hablar de la realidad concreta de Perú, sino por hablar un poco del movimiento social que se generó en torno a ello, y bueno, y también por conocer una realidad diferente, organizativa y diferente, que tiene que ver también con la cuestión andina, con la cuestión indígena, con el olvido de determinadas realidades, histórico de determinadas realidades y demás, ¿no? Y bueno, pues un poco en esa línea de... Hay uno interesante de desempoderamiento también en camino. Hay desempoderamiento, cosas. Sí. Interesante. Es muy interesante, porque en la época del empoderamiento es importante los lenguajes, hay como nos amasan el cerebro. Tiene mucho de eso. Sí, ¿verdad? Eso. Mira. Y luego también os prometemos que hay chistes, ¿eh? Hay chistes también. Algún chiste hay, ¿no? Sí, sí, hay. No nos reímos del PNV. eh, el Ekintza, 36 años acompañando debates, ¿no? Y yo, el primer artículo sobre la escuela, lo leí ahí. Y yo puedo, bueno, decir, ¿no? Todo lo que el Ekintza me ha acompañado en mi militancia en diferentes momentos y todas las razones y... Sí, cómo me ha cargado de razones, ha avivado debates, me ha dado otros puntos de vista, ¿no? Para compartir con el entorno. Pero, ¿y para vosotros, qué os ha supuesto el Ekintza? A nivel personal, a nivel político. Esta es la. Pues. Esta es la que tenéis que hablar todos. Que estás ahí como diciendo, estoy pues... librando. Estoy librando aquí. Pues en mi caso, yo llevo desde el número uno. Entonces, para mí se puede decir que es parte ya de mi vida, o sea, que es un elemento ya consustancial, es como si fuera mi tercera hija, ¿no? Entonces, también, por supuesto, como con toda la relación con tus hijos, pues tienes tus momentos de mayor o menor alejamiento y, bueno, igual ahora no estoy en el momento, o sea, digamos ahora la separación, digamos, de la hija, no supongo que no me supondría, digamos, el dolor que podría suponerme hace un tiempo, ¿no? Pero bueno, que para mí sí que ha sido un elemento que me ha servido para situarme un poco a nivel personal, a nivel político, en el mundo, dentro del movimiento de la donde me situaba ideológicamente, para, bueno, pues para relativizar cosas, para, bueno, o sea, ese punto de inquietud, o sea, para, digamos, digamos, fomentar ese punto de inquietud y de espíritu crítico, yo creo que para mí ha sido un elemento muy importante dentro de lo que es mi trayectoria en la revista. Para mí, bueno, yo he hecho el camino que habrá hecho un montón de gente, exceptuando Javi y quizá Antonio y alguno más. Yo empecé como lector, claro, luego como colaborador en un par de ocasiones y finalmente como me metí en el libro aquí Kamikaze. Y sí, es algo muy importante, ¿no? Te pasas medio año agobiado y luego de repente llega mayo, junio y estás súper contento, ¿no? Y también orgullo, ¿por qué no? ¿No? O sea, sí. Es orgullo de la Ekintza, de que salga, de que siga aguantando y sobre todo, más que aguantar, o sea, que en mi opinión, que siga siendo pertinente, ¿no? La propuesta. Y ese es el trabajo que se hace en esta mesa. O sea, que la propuesta siga siendo pertinente e interesante. Y eso es lo que, bueno, a mí me llena de satisfacción. Y orgullo. Me había olvidado el orgullo. Digo, ¿cuál era? Menos mal que tenemos aquí apuntador. Sí. Vale, pues bueno, yo voy a romper una lanza en favor de algo de lo que no se habla mucho. Que normalmente yo... Bueno, a ver... El Ekintza, trabajar en Ekintza Azucena ha supuesto dejar de hacer muchas cosas que otra gente de nuestra generación ha hecho. Y que, jo, me acuerdo, por ejemplo, que con los primeros números se ponía una mesita en Barrencalle con chapas, no sé qué, el sábado a la noche, ahí al lado del Saspi y decías tú, bueno, y muchas veces que la gente se iba de fiesta, pues tú estabas ahí... entre comillas, pringando, ¿no? Que es una cosa muy relacionada con la militancia, ¿no? Que normalmente la gente asocia mucho la militancia a pringar. Y yo voy a romper una lanza y decir que gracias a Ekintza Azucena, he conocido a una gente genial, he pasado unos momentos maravillosos, he aprendido un montón, por supuesto, pero que la verdad es que eso que se dice que no, tú das uno y recibes dos, pues la verdad es que pues puede parecer una tontería, pero la verdad es que el sacrificio de hacer algo, por ejemplo en este caso aquí en Chalosena, nos ha aportado yo creo que un montón, que vamos, que eso de ninguna otra manera lo habríamos recibido. Y creo que hoy en día que la sociedad es tan, entre comillas, hedonista, porque es un hedonismo que no sé si lleva al placer o no, pero quiero decir que a veces sacrificarte o hacer un esfuerzo por hacer algo, joder, pues estoy pareciendo aquí uno, sí, pero que realmente te da un, joder, a mí me ha producido, pues eso, conocer a mogollón de gente, vivir situaciones, o sea, que es, quiero reivindicar un poco la militancia, claro, realmente, o sea, que sí que hay mucho, por ejemplo, pues, yo que sé, corregir las erratas de Lequincha, leerte el artículo 3 veces, el mismo artículo, y dices, uf, vaya rollo, ¿no? Sin embargo, en general diría que estaba bien, vamos, que es muy interesante. ¿Y otros 36? Animo a la gente a que haga cosas. Que... Si tenemos héroes que se leen el artículo 3 veces, querido lector, lectora, lectore, o sea, oyente, te lo puedes leer uno. Eso. O sea, siempre encuentras cosillas, ¿no? Siempre encuentras algo. Pues, joder, qué ricasco por haberos animado. Espero que no sea la última. Y nada, deciros que este espacio lo tenéis aquí para lo que queráis y compraremos el siguiente Quincha. Muchas gracias. Sí, haremos publicidad a la gente joven. Muy bien. ¡Opa, Peña! Bueno. Agur. Agur. Agur.